Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? De vuelta con toda la fuerza del mundo del puro heavy metal, estamos contigo 120 minutos. Mi nombre es Paco Jiménez y te voy a acompañar en este umbral del heavy metal, del puro heavy metal y diferentes vertientes musicales. Sed todos bienvenidos y bienvenidas. Por supuesto, como siempre, con novedades exclusivas y mucha música. Sabes que tenemos un WhatsApp. Apunta al teléfono 630-35-06-24. Únete a él y serás uno más de la familia de la Hora del Rock. Ha gustado mucho esa etiqueta negra número 15 dedicada al grupo que suena de fondo, a Pretty Maids, a los daneses Pretty Maids, y ese mítico Future Wall. De verdad que muchas gracias a toda la gente que está descargando de lo lindo este programa, tanto en iVoox, en Spotify, iTunes o Amazon Music. Vamos a comenzar ya este 256 con mucha caña y, por supuesto, repito, reitero, sed todos bienvenidos y bienvenidas a esta emisión metalera. I am the one, anything I've known. estás oyendo la nueva creación de los alemanes Scanner, una banda mítica que se crea en el año 86 y que tiene un disco súper afamado y reputado como es ese Hyper Trace. Seguramente que ya los puretas y puretas de 40, 50 para arriba sabrán de estamos hablando de un disco mítico del heavy metal, un tanto power metal, como se decía en aquellos tiempos, aquel happy metal que puso en nombre el estandarte, la banda alemana también, Halloween. Ese Hyper Trace se lanza en el año 86. El grupo fue uno de los, digamos, estandartes o baluartes del sello Noise. Nuevo disco para este 2024, el llamado The Cosmic Rocker, The Cosmic Ray. Son 8 canciones, todas ellas con un bonus track 9 en edición japonesa. El que escuchas este Fade the Light, Face the Flight. Sigues en la buena onda, en la buena sintonía de la hora del rock. ¡Arriba los cuernos! It's a way of life and daily ritual. You set the world on fire, yes. Puro rollo angelino, tenemos dos grandes estrellas de ese género musical como son Jack Russell de la banda Gateway o Tracy Guns de la banda L.A. Guns. Se han unido las fuerzas en este trabajo llamado Medusa. También lanzamiento reciente en este 2024, se pondrá a la venta y de hecho se ha puesto a la venta el 12 de enero bajo el sello Frontis Music. ¿Sabéis quién tenemos de productor y también de teclista? ¡Cómo no! Alexandro Del Vecchio. Believe in rock and roll, that is the only religion that never lets you down. voix de j'entends ce son. Rickel, Marshall, tous et à fond. Une grosse caisse qui t'éclate la tête à tous les coups. Et la voix d'un bonhomme qui a bouffé les clous. M-O-T-O-R-H-E-A-T, moins tourel. M-O-T-O-R-H-E-A-T, moins tourel. T'entendras plus jamais un groupe jouer si fort. 15 ans après, le gars où tremble encore. Tu peux taper 1000 banques, tu seras jamais déçu. Ta femme pourra gueuler, tant que tu l'entends plus. M-O-T-O-R-H-E-A-T, motorel. M-O-T-O-R-H-E-A-T, motorel. Desde Francia, desde París, este grupo llamado Better Bastards. Y el tema en cuestión, que de hecho hasta ponen la voz de fondo de Lemmy Kilmister, llamado el tema Motorhead. Atención, ¿cómo se llama el disco? The Number of the Birds. Nos encanta darte a conocer bandas en recientes con nuevos trabajos, aunque este grupo lleva años luchando entre la parodia y el buen rock and roll callejero, sucio y muy chulesco. Son of a bitch. We'll be right back. parece que este año va a ser el año de las uniones de países, porque este grupo llamado The Grandmasters es un grupo de diferentes países, como por ejemplo tenemos Brasil, Alemania, Italia, también en Dinamarca. Y bueno, es un grupo que sinceramente lo llevan dos componentes, como es Pir Johansson y Jens Lubin. Este último es el guitarrista, o fue guitarrista, y también lo es actualmente, reitero, de la banda Edguy. Y tenemos a las teclas, cómo no, Alexander Del Vecchio. Me río porque este hombre, donde hay un proyecto, ahí está de lleno, marcando sus límites y sus uñas, diciendo: esto es mío. Ya sabes, The Grandmasters, una banda que no se puede confundir con un grupo llamado igual, que practican doom metal desde Brasil. Esto es una aleación de grandes músicos, The Grandmasters. Les iremos la pista muy de cerca a esta formación del guitarrista de la banda de Tobias Sammet, los Edguy. Banda de culto de los Estados Unidos, de metal desde Los Ángeles, llamada Ruthless, han irrumpido con un nuevo trabajo que lanzan por el sello Fierce Blast Records. El grupo Ruthless arranca su andadura musical allá por los comienzos de los 80 y ha sido siempre liderado por el cantante Sammy DeJohnny. El nuevo trabajo lo escuchas aquí, el The Fallen. Ya lo sabéis, amigos y amigas, todos los martes en diferentes medios online y FM, ahora en directo en el grupo de emisoras AMSC, este programa de dosis de buen heavy metal y en rock duro. Pues el pasado día comenzamos y cerramos el programa con este grupo llamado Atomic Fruit, un clon de AC/DC y más de su cantante, que eso es de verdad, es muy difícil de conseguirlo, emular la voz del señor Bon Scott. Aunque en este tema, en este concreto, llamado Ride of the Life, es el menos parecido al propio Bon. La banda Atomic Fruit. Bueno, amigo y amiga, ¿quieres el calendario del 24 de la Ola del Rock? Lo es muy fácil, lo tienes muy directo. Envíanos un mail y te mandaremos en formato PDF los 12 meses creados por nuestro dibujante oficial de la Ola del Rock, como es Fernando Nadales. Apunta el email, lahoradelrockradio@gmail.com. Repito, lahoradelrockradio@gmail.com. Si nos mandas un email, te enviamos el almanaque, el calendario del 2024 de la Hora del Rock. Y le queda muy poco, le quedan horas para ya apagarse esa mecha y explotar el disco de los suecos Mecha Light. De hecho, hemos hecho, pues eso, para la redundancia, una Crítica Express en mis redes sociales, donde podrás ver todo lo referente a este nuevo disco de esta banda, que de verdad estamos siguiendo cotas inimaginables en el programa del Power Metal Melódico Actualizado. Oímos el tema Disciple of the Stars, lo nuevo de la banda Metal Light, muy pronto a la venta. Consiguiendo Erika Olsson puede ser una de las grandes propulsoras o grandes cantantes de este nuevo milenio en el panorama del power metal melódico. Los Metalite, la banda la componen su batería Lea Larsson, Robert Mach al bajo, Robert Ornaisben a la guitarra y Edwin Prember a la guitarra. Se pone muy pronto a la venta. De hecho, también hay que deciros que en su momento la banda Metal Light ha hecho versiones de bandas como Stratovarius o Sonata Ártica. Se llama el disco Expedition One y es un disco conceptual que dura más de una hora. Como se diría oficialmente, es un disco doble, pero no es doble, pero sí en duración. Ya sabéis, muy pronto a la venta, recomienda el disco La Hora del Rock, Metal Light, Expedition One. D El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco. ¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. Si conduces un camión, pasas muchas horas en ruta y sabes que la convivencia con otros vehículos es complicada, así que procuras facilitar las cosas. Te gusta cuando suena un claxon para agradecerte que hayas indicado cuándo adelantar, pero lo que vamos a agradecerte todos es que respetes las horas de conducción y no te agotes al volante, porque un accidente con un vehículo de esas dimensiones tiene consecuencias muy graves. La DGT está llevando a cabo una campaña de vigilancia y control de camiones. Que tu experiencia sirva a la seguridad de todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Destripar Rock todos los sábados a las 20 horas. En tu canal de YouTube, búscanos en Destripar Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripar Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas de Destriparrock. Tú a mí no me dejas tirado. Como me dejes, te mato. Claro que aguanta los golpes. Claro que acabas con ella. ¿Tú crees que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen sitio en nuestra sociedad. Plántate. Saca tarjeta roja al maltratador. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La hora de... escuchado es un grupo de Valencia, es un trío que practican un stoner, un rollo, no sé cómo decirte, garajero con toques hard rockeros. Se llaman The Bone Drink. Y bueno, pues gracias a mi secretario Zenón, aquí has conseguido pues oír en esta ocasión este grupo, que de verdad es una banda que yo sinceramente le veo una gran proyección. Como dicen ellos, pura energía de rock desde Valencia City. O como dicen ellos en su Facebook, Violencia City. Pues nada, ahí tenéis el tema que hemos elegido en esta ocasión, el llamado The Funeral Love. El amor está en un funeral, el amor está muriendo. Saludos a la banda y espero que este programa lo escucháis porque, y lo escuchéis, mejor dicho, y así daros a conocer en este mundo tan duro del heavy metal y del rock duro, porque de verdad, como dice el nombre, rock duro, muy duro es vivir en estas condiciones actuales en nuestro país, ya que las bandas tienen muy poca repercusión en radios y en directos. Esa es nuestra máxima, digamos, premisa, objetivo de ofrecerte grandes bandas, bandas que empiezan y que, verdad, tienen una calidad espectacular. Y proseguimos en el programa de las bandas nacionales. Tenía claro. hijos de Poseidón, el tema de la banda del Ferrol de Galicia, llamados Cráneo, de un disco reciente llamado 11-11. Llevaba tatuado en el pecho un delfín. También te quiero decir que tenemos una dirección de correo electrónico para enviarnos tu música y sonar aquí totalmente gratuitamente. El llamado lahoraderrockradio@gmail.com. Otro guitarrista que está a punto de editar nuevo disco, el querido S. Fairley. Y como sabes, ahora estamos escuchando un mítico clásico de Deep Purple, Space Tracking, de ese Origins Volumen 2. También sabes que Ace lanzó hace unos días, bueno, hará un mes más o menos, el single 100 Balls, que hemos puesto más de una vez aquí en esta hora del rock. 10,000 Balls. Bueno, y deciros también de que Ace está muy molesto porque no fue invitado a la reunión ni Bruce Kulick ni Vinnie Vincent a la reunión final del concierto del Madison Square Garden de Kiss. Pero bueno, él dice que aunque los Kiss no lancen discos, están con sus típicos temas para llenar conciertos con sus clásicos, Ace Frehley va a sacar disco nuevo muy pronto. Nos deponemos hoy este Space Trucking, versión de ese Origins 2. Todos son versiones e invitados como Lita Ford, etcétera, etcétera. Aunque también pienso yo de que esto es un cover, una versión, no es el tema original de Ace. Pero bueno, ahí está, fue el single de ese original volumen 2. Y seguimos en la hora del rock 256, por supuesto, eso que no decaiga, y en la máquina del tren no para. Ahora estamos con una banda que de verdad le hemos dado mucha información a la audiencia. Aparte, el grupo tiene un trabajo interesante, grandes invitados del mundo del hard rock y heavy metal nacional. Y son los Zellion, en este caso con un tema llamado Raíces, que es un bonus track que aparece cantado en gallego. Zellion, esto es La Hora del Rock. Parece ser que el hard rock melódico en España otra vez está volviendo a resurgir, y eso para mí me congratula y sinceramente pues me encanta de que las bandas practiquen aquellos sonidos que se dejaron un poco de lado y que en España cuesta mucho seguir el estilo musical, como dijimos con Antonio de Aorlan en la entrevista charla que hicimos en The Steve Rock, que las promotoras no se atreven a traer bandas nuevas porque tienen miedo, van directo a lo seguro, a las bandas clásicas, a las bandas de todos los tiempos, como los típicos de la A, B y C, vamos, los de siempre, los que hacen llenar las salas. Mucha suerte para los Celion en este disco nuevo que habla acerca, también es conceptual, como que dije anteriormente, de los Mecha Light. Y este habla acerca de todos los, digamos, momentos o pasos o fases de una mujer. Desde que nace, crece, se casa o se junta con una pareja, tiene hijos, llega a la madurez, se hace mayor y fallece. Todos los pasos referentes en este Celion. Y esta ocasión llamado Raíces. La hora de rock. Come to my right. Que estamos dándole mucha fuerza hoy al rock nacional, al heavy metal patrio. Ellos son la banda de Vigo, de Galicia, No One Alive. Nuevo trabajo, Don't Leave You Child Alone. Y el grupo pues ha enviado este formato que está en vídeo, está en Bandcamp, en diferentes redes como, o también apps como iTunes o Spotify. Come to Rise. We'll be right back. come to my right. Qué contento estoy, de verdad, qué contento y qué feliz de que el heavy metal nacional rompa fronteras y estemos dándole a conocer, en este caso, en esta Hora del Rock 256, desde Vigo, No One Alive. Vámonos al disco del mes de enero 2024. Es el grupo Therion. Y bueno, pues siguen dándonos esa forma de trabajar, de elaborar las canciones con ese misticismo y ocultismo a la vez. Aquí tenéis el nuevo trabajo, disco del mes, Leviathan 3 y este Maleficorum. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Uno se preguntará, ¿cómo que es Therion, por ejemplo, disco del mes, si hay discos más interesantes? Yo me fijo directamente en la venta de discos que hay en Barcelona o en Madrid y hago unas referencias y ahí voy sacando más o menos lo que la gente va comprando. Y este de Therion es uno de los discos que se ha vendido muy bien en estas fechas navideñas. Así acaba la trilogía de Christopher Johnson de los Therion. Disco del mes 2024, enero. En este caso, una cover, una versión de un tema mítico de los ABBA, el Gimme, Gimme, Gimme. We'll be right back. show in my flat all alone. La hora de to spell the ill name on my own. Autumn winds blowing outside the window as I look around the room, and it makes me so depressed to see the gloom. There's not a soul out there, no one to hear my prayer. Shadows away. Give me a man after midnight. Take me through the darkness to the brink of the day. Stars find the end of the rainbow with a fortune to win. It's so different from the world I'm living in. Tired of TV, I open the window and I gaze into the night. But there's nothing there to see, no one inside. There's not a soul out there. There's not a soul out there. No one to hear my prayer. No one to hear my prayer. La banda ha estado tocando recientemente en Mallorca, en Palma de Mallorca, y son los chicos de Villarreal, desde la zona de Castellón, los Quillus, y este tema tan mítico de los ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, Dame, Dame, Dame. Nuevo disco de la banda, llamado Greatest. Los Quillus se crean concretamente Villarreal hace ya 25 años y siempre con esa, digamos, influencia de bandas como Nine Inch Nails, Marilyn Manson, White Zombie o Ministry. My waist right. Can't wait to see. Que suena death metal o black metal algunos momentos, es pura parodia. De hecho, hablan los temas de la comida, de cómo se cocina, o también de lo que es ser un glotón comiendo postres. Se llama el grupo At The Plate y son de Estados Unidos, en concreto de la ciudad de Reston en Virginia. Y sus miembros son Tony, Tyler y Mario. De hecho, Mario tiene un nombre y apellido muy nacional, muy español. Seguramente que será mexicano o latinoamericano. Mario Pareja Lecaro. Dice que Tony R es el que toca todos los instrumentos, la guitarra, el bajo, la batería. La voz es Mario y la guitarra otra es Taylor. At The Place, la hora del rock, 2.56. Yeah. Recuerda, todos los martes a esta hora, de 21 a 23, la hora del rock. Hoy la verdad estamos muy nacionales, lo tiramos por la ventana. Claro que sí, hay que apoyar la escena desde Vitoria. Gazzei nos llega el grupo que escuchas con este nuevo single. Se llama la banda Nullet. Y el grupo se queda en el año 2018. El estilo desde metal melódico, death metal melódico, como hasta el hardcore. También le mete mucho al tema de teclas en los sintetizadores. Y el grupo apareció en esa recopilación de metal extremo tan potente, tan reconocida en nuestro país, como es tan real como el puto infierno. Ya que recopilatorio lleva ya más de 20 ediciones. Damos un saludo a, cómo no, a las emisoras que ponen este programa, como son Radio Antorba, Radio Sonora en Roca, Madrid, Cuerda Latina en las Canarias, Gen Radio en las Canarias, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa. También estamos en Toronto, en Osaka, en Milán, en Brasil y en Finlandia, en diferentes medios online. Por supuesto, en Valencia, capital, y en internet, en Pop Laser FM. Y como no, en último, en esa 24 horas online, Asalto Mata Radio. Esto que escuchas fue también disco del mes, hace unos meses concretamente, en el pasado 2023. Y es la banda del señor Adrian Vandenberg, House on Fire. Cuenta con la voz del mítico Matt Living, de bandas como Ingrid Mastin, Symphony Metallers, Therion, y también bandas de Doom como los Metallers. También estuvo los Candlen Mass y un poco colaborando con los Five Wind. Bueno, de verdad, sinceramente, la banda donde tuvo más fuerza, más repercusión, fue con Ingrid. llama este nuevo disco de Vandenberg Sin, que sería pecado. Y tengo el placer y el orgullo de muy pronto entrevistar a una leyenda del hard rock mexicano. Me refiero a Chava Drago, cantante de los míticos Coda. En este caso te pondremos la canción más reconocida y que, verdad, en su momento dijeron que eran los Sangre Azul mexicanos. 20 para las 12, muy pronto en Destripa Rock, charla internacional. Vámonos a México con Chava Drago. Ahora, Coda. Respuesta al calor de la noche. La charla está preparada de hace tiempo, casi unos 2 años, pero hasta ahora no pudo ser real. Y por fin, muy pronto, próximamente en The Stripper Rock, charlaremos con Chava Drago, el cantante de Coda. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. I'm sorry to tell you, but this is goodbye. I'm sure that you knew it, so just don't dare to ask me why. My sun always shining, the beautiful sky. Love is a lesson, but it always makes you cry. Always so long. So I walk away and go. My sun always shining, a beautiful sky. Love is a lesson, but sometimes that is a lie. Only so long. No sé por qué, pero este cantante y esta banda siempre tendrán cabida en este Hora del Rock. Outhun Child, This is Goodbye. Este es el adiós. Y muy pronto, no sé cuándo, tendrás nueva edición de Rebel Heart. Pero estamos ya trabajando para ello, ¿eh? Por supuesto, gracias al señor Mr. Melódico. Una persona que no tiene, tiempo libre, pero al menos para este programa lo tiene. Eres un, digamos, reconocido, reputado periodista musical, que bueno, no quiere ponerse su nombre oficial, si se pone este seudónimo o este nick, Mr. Melódico. Amigo, de corazón, que muchas gracias. Ya estamos rozando perfectamente, estoy mirando el reloj en la hora del rock aquí concretamente. Pues mira, llevamos casi una hora y 29, son en concreto, pues vamos a ver, son las 10 y 28. Se ha metido de lleno otro tema de Ethereum, no lo entiendo porque se ha puesto otra canción de la banda, pero bueno, esto se solventa lo más pronto posible. Era el tema Twilight of the God. Decirte que este disco, en este caso, es el disco del mes enero 2024. We'll be right back. Llevamos ya repasando el disco, pues hará unas 3 semanas, y de verdad que está gustando mucho a toda la parroquia de la hora del rock, porque es que es una especie entre Angra, entre Shaman y bandas similares del rollo metal progresivo. Pero atención, amigos y amigas, son de China. Se hacen llamar The Bark of the Dante, la barca de Dante. Aunque tengan un cantante italiano, los músicos son todos chinos. Se llama el trabajo, si te interesa, para buscarlo, escucharlo o comprártelo, Columbus. Y este Double-Edged Sword. Si te gusta investigar, si te gusta, pues, indagar, no te los pierdas. Bark of Dante. Y este próximo 27 de enero en Ibiza tenemos un concierto, un festival, el retorno de ese festival llamado Metal Ibiza Fest. Y uno de los grupos que va a estar tocando es este que te pongo ahora, y de verdad que gracias de corazón en su momento por confiar en nosotros y en poner el tema de los Badak. Día 27, luego te comento el cartel. Tercer festival de Ibiza, Badak, Más allá del sol. No los puedo salvar ni esquivar el esas balas que golpean en mi mente. Sangrar, veo la sangre brotar de muñecos inertes, combatiendo entre la confusión. Sí, este 27 de enero estaremos viendo ese Ibiza Heavy Metal Fest y yo voy a presentar dicho evento. Gracias a Mar Riera por esa oportunidad de dar a conocer pues a las bandas en esas tablas, en ese próximo, reitero, tercer Ibiza Heavy Metal Fest. El grupo Vitro estará con ese 25 aniversario. Los Badak, MRC y Magman. Todo esto será el día 27 de enero en el Teatro de Ibiza. Aquí estaba buscando el cartel oficial, lo voy a leer. Tercer Ibiza Heavy Metal Fest con Vitrol, 25 aniversario, MRC, Badak y Magman. 27 de enero, apertura de puertas a las 4:30. Entrada 12 euros. Recomienda La Hora del Rock y ahí va a estar presentando dicho evento. Saludos Ibiza, muy pronto nos vemos. Oh, Los pasos de la banda Ángel Usapátrida, llega Exodia, Because This War, una banda que de verdad yo sinceramente, se me va el casco, se me caía al suelo, sinceramente los veo con una fuerza y una calidad muy buena en el thrash metal. Se llama el trabajo Into the Mouth of Hell y este Because the World. También hicimos una pequeña review express, crítica express, de este trío. Antes eran cuatro, estaba Amanda Somerville, ahora no está ella. Ellas son las Exit Eden desde Alemania. Y esta versión que me gusta mucho más que la de Gamma Ray. El It's a Sin de los Pet Shop Boys. Exit Eden. La hora de rock. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. School, they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. La banda está integrada por la cantante brasileña María La Torraca, la cantante francesa Clementine Delanue y la cantante alemana-americana Anna Brunner. Estuvo anteriormente la banda Amanda Somerville, como he dicho anteriormente. Y bueno, este grupo pues tiene, digamos que emula o versiona canciones míticas de todos los tiempos del pop y del rock, pero también tiene temas propios. Ha habido muchos músicos como por ejemplo Simone Simons de los Epica, Hardy Krebs, Mark Nielsen, Johannes Braun, que es marido de Anan Brunen. Y también el productor como el señor Sasha Paez de bandas como Avantasia, Edguy o Camelot. Han hecho una colaboración bastante y cooperación importantísima con las Exit Eden. De parte escuchamos un tema más de este Femme Fatale, de este final 2023. El tema en cuestión es el que es propio, Femme Fatale, Exit Eden. Y escuchas La Hora del Rock 256, recta final. Colaboran en este disco Marco Itiala en un tema. Y bueno, pues aquí tienes, quién sabe, que puede ser a lo mejor el disco del siguiente mes en esta Hora del Rock. De momento aquí tenéis el tema Femme Fatale de Exit Eden. Marina La Torraca, Ana Brunner y Clementine de la Nuez. Bueno, esto de verdad se está acabando. Yo sinceramente me estaría contigo horas y horas, no sé, las 24/7 ofreciendo esta buena música, pero bueno, no puede ser, es imposible. Ya te vamos a decir y te confirmamos que tendremos en The Stripa Rock a el señor Marc Riera comentándonos todo lo referente a este próximo Festival de Ibiza del día 27. Ya confirmado, The Stripa Rock con Marc Riera hablando de ese festival. Y solo nos quedan como 7 minutos para irnos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo acabamos esta recta final? Si no te importa, amigo y amiga, me hago un café y vuelvo. Estoy mirando información acerca de este guitarrista Todd Brandon y deciros de que el disco apareció el 1 de enero de 2024. Vamos, fue el primer hijo de este año. Inside Your Brain, dentro de tu mente. Ahora sí, amigos y amigas, nos vamos hasta la próxima semana. Un placer acompañarte desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. Recuerda, semana que viene más y mejor. Pasaré por lista, no me falles. Buenas noches, buenas tardes o, como no, también buen día. Un placer, amigos y amigas. Stay fucking heavy. Can't you stay until I